Vamos a conversar con don Héctor Mendoza. Felicitaciones, Héctor. Creo que gracias. Ha sido un remate lindo. No sé cómo lo vio usted. Bien, usted que más interesado. Sí. No, bien, se vendió bien. Lo más de todo es liberal, como se vendió. Sí, sí. Se vendió bien. Y los precios son buenos. No sé el promedio que se ha hecho porque hay que sacarlo. Pero creo que se vendió bien. Y además, creo que había un buen conjunto, ¿cierto? Buena hacienda. Buena hacienda, pareja. No había ni... Muy buena hacienda, buen conjunto. Además, ese que trajo de Santa Fe, vio cómo trajo. Trajo para vender. Exacto. Y ha vendido bien, ¿eh? Vendió bien, sí. Don Héctor, ¿cuánto hace que anda lidiando con los chanchos? Del 56. Epa, unos cuantos años, ¿eh? Y son 54 años. Ajá. 54 años. Tuve un momento que no paré, pero lo que vio que en ese momento claro. Era difícil. No es fácil ahora tampoco, ¿eh? Ajá. No es fácil, porque los costos son muy altos. Ajá. Pero si vendiendo así, o en que sea algo menos, por lo menos uno le da confort de seguir trabajando, ¿eh? Claro. No, eso sí. ¿Este es el primer remate que da o ya ha dado en otra oportunidad? Nosotros vimos con otra firma, con Vicente y Rodríguez el 2008 y el 2009. Ajá. Pero yo ahora me puse solo porque era distinto. Y bueno, claro. Nos pusimos con este muchacho y bueno, y me salió bien. Ajá. Me salió bien, y eso que nosotros no tuvimos tiempo de ir a buscar más comprador, porque hay gente que quiere comprar cerdo, y en el momento. Si no compramos cerdo, la vaca no está. Seguro. Hay que comprar esto que sale, de acá a un año tenemos una casa. Además, la presidenta hizo algunas recomendaciones que le han venido bien a ustedes. Sí, nos va a ayudar mucho. Ahora vamos a tener que comer pescado también, Sí. Héctor, y bueno, usted se presenta en algunas exposiciones. Sí, este año vamos a salir a varias. Sí, vamos a salir. Ajá. No a las exposiciones grandes, porque se va con muy poco. Por ejemplo, Río Cuarto, con cuatro animales, ¿para qué va a ir? Sí. Pero la local. La local, sí, la de la zona. 200, 300 kilómetros vamos a andar. Hay muchos cachorros. Es lo que se puede vender, particularmente se va a vender. Hoy los precios del porcino están bien para ustedes. Sí. No digamos los cabañeros, sino el precio del capón. Mire, el maíz en este momento debe ser el cereal más barato que se consigue. A 40 pesos consigue. Y el cerdo está a 6 pesos. Claro. No, es el momento para criar, porque el maíz está barato y va a estar, y si uno lo compra en rastrojo menos también, a menos precio. Y el cerdo hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Exacto, mire, otros años, el cerdo siempre andaba bien, el vacuno siempre andaba bien, no había ningún traba. Nosotros, yo le voy a explicar lo que se vendió un chancho en Palermo, un cerdo. En Palermo se vendió a valor de 100 capones, saque la conversión de 100 capones así. Ahora a 6 pesos. A 6 pesos. Serían 600 pesos por capón. ¿Con 100 capones cuánto es? 60 mil pesos. 60.000. Se vendía en ese tiempo. Nosotros vendimos en un año el campeón, que fue para la de Córdoba, en 540 mil pesos. Que no sé qué plata sería, pero era mucha plata, récord de Palermo, récord nacional. La gente estaba más entusiasmada, pero ahora se van a las hojas. Hasta cierto punto, después van a tener que encarar. Es más fácil. Sí, es más fácil, seguro. Usted sabe que siembra soja y duerme la siesta. Seguro. Don Héctor, le agradezco mucho este momento que nos ha dado y le agradezco las atenciones, porque además felicitarlo porque lo que hemos comido hoy era realmente espectacular. Sí. Tanto los chorizos como la carne de cerdo, bueno, magnífico. Los chorizos son caseros y lo hace un hijo mío. Sí, sabía, sí, me lo dijo la señora, así que felicitaciones por esto y bueno, y gracias por atendernos. Sí, gracias a ustedes por haber venido, que esto para nosotros es una gran cosa que vengan los periodistas. Ven y después comentan. Ah, eso sí, seguro. Ahora, uno de los mejores que tenemos son los periodismos. Gracias a ustedes sabemos muchas cosas del país, ¿cierto? Bueno, hay otros que no piensan lo mismo. No, gracias a ustedes. Porque si no, estos todos meten a la bolsa y nadie sabe nada. Nosotros, por lo menos con ustedes, sabemos. Una radio, televisión, sabemos. Yo me manejo mucho por eso. Quiero saber cómo está el país, cómo vamos a seguir. Seguro. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Una lástima por un país para estar en la punta, no estar en la... Es cierto. Como está. En Sudamérica es el mejor país que era. Ahora estamos queriendo salir del lago. ¿No? Ahora estamos en el fondo. En el fondo. Antes éramos el mejor granero del mundo. Ahora no sé si no somos los últimos orejones del carro. Don Héctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.